Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, hola, ¿cómo andan? Programa número 37 de La Gallina Cacarea. ¿Cómo estás, Mari? Bien, ¿vos, Pame? Todo bien. Muchas movidas, ¿no? Muchas movidas, movidito el año, ¿no? Sí, algunos viajan más, otros menos. Sí, sí, sí, pero actividades por todos lados, algunas locales y otras en las ciudades, en Buenos Aires y demás, que ya estaremos contando. Bueno, un programa, un nuevo programa de La Gallina Cacarea. Hoy estamos María Belén Álvarez Rivera y quien les habla, Pamela Mackey. Y en los controles, Martín Ramos. Este programa, bueno, que compartimos, grabamos, editamos acá en Radio Identia. Y los jueves a las 11 horas nos pueden escuchar. Y también los días sábado a las 18 horas por Radio La Bulla. Y los domingos a las 13 en Radio San Javier. Así es. Bueno, por todos esos territorios andamos. Hoy, bueno, como siempre comentamos, este programa lo hacemos, lo que tenemos en común María Belén, yo y Fernando Frank, que es el otro compañero que es, bueno, no está hoy aquí, pero que también es parte del equipo, es que seremos trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Ya contamos nuestra situación respecto a la institución, y desde ese lugar, como trabajadores que trabajamos hace tiempo con las familias que producen alimentos, bueno, todos los temas que vamos abordando aquí tienen que ver con eso, ¿no? Con la realidad de este campo, el campo que alimenta, con la producción agroecológica, con la feria, con las cuestiones de salud, con las cuestiones socioambientales de este territorio y de otros lugares. Y compartir, siempre tratamos de tener la agenda de esas actividades que no solemos ver ni en la tele, ni en muchas redes, y mucho menos en los medios hegemónicos de comunicación, que no salen en otros lados. Así es. Bueno, vamos a ir comentando algo de la agenda. Esta semana próxima, el sábado 3 de agosto, será el segundo encuentro de la Escuela Popular de Agroecología, que se llama La Ramona, en el barrio aeronáutico, que es el merendero del Frente Popular Darío Santillán. Después comentamos más. Uh-huh. Entre las actividades también, como prometimos el programa anterior, vamos a estar profundizando el tema de los proyectos mineros en San Luis, en la provincia de San Luis, actualizar un poco esa información y el accionar de la Asamblea Socioambiental del Trapiche. Y también compartir, vamos a profundizar sobre una campaña que se lanzó también desde las asambleas socioambientales de todo el país, y que tiene que ver con el rechazo a la implementación del RIGI, que ya hemos también compartido información por aquí, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que bueno, directamente legaliza el saqueo, y hasta acá hay una única provincia que adhirió, que es Río Negro. Y bueno, lo que están haciendo las asambleas es juntar firmas para que no haya más provincias que adhieran, ¿no? Bueno, pero eso ya lo vamos a profundizar en nuestro tercer bloque. Y otra cosita que nos venimos olvidando es que es el Día de la Pachamama. Exacto. No sabemos o no tenemos aquí agenda de actividades, pero cualquiera en su casa puede hacer una micro ceremonia con la tierra y alguna ofrenda a la tierra y al cielo, digamos. Uh-huh. También vamos a estar hablando de eso. Y lo que no contamos, nuestro entrevistado del día de hoy, como todos los programas, bueno, eso, escuchamos diferentes voces. En el caso del programa de hoy, vamos a compartir conversación con Juan Iso, que Juan es un vecino de Tras la Sierra, un vecino muy, muy activo, que está en distintos espacios de militancia, pero en general cuestiones que tienen que ver con estas temáticas socioambientales. Así que vamos a estar compartiendo con él algunas novedades de lo que fue sucediendo por estos días. Y bueno, y algo de todos sus espacios nos va a compartir también la agenda territorial. Bueno, eso en líneas generales, ¿no? El programa de hoy, si querés, vamos a un temita musical, así ya arrancamos con la información. Dale. Yo toco solo bombo, yo toco solo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Cuando siento chacarera me le prendo al bombo y me voy hacia la magia, camino de zongo. Yo toco solo bombo, yo toco solo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Las coplas van floreciendo desde lo más hondo. Las almas se van uniendo al compás del bombo. Yo toco solo bombo, yo toco solo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Para cantar chacarera hay que sentir bien hondo. Humo sube poco a poco hasta llegar al fondo. Una guitarra gitana y un sol africano. Indio grito de la tierra, canto americano. Yo toco solo bombo, yo toco solo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Lágrimas de amor herido, momentos de fuego. Repiques de un ritmo antiguo, reviven el cuero. Yo toco solo bombo, yo toco solo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Ráfaga de luz, palabras, río, pensamiento. Alas que el canto nos abra, cóndor en el viento. Yo toco solo bombo, yo toco solo. Yo toco solo bombo, yo toco solo. Para cantar chacarera hay que sentir bien hondo. Hasta que son solo uno, corazón y bombón. Una guitarra gitana y un sol africano. Indio grito de la tierra, canto americano. Bueno, arrancamos este segundo bloque. Estamos en comunicación telefónica, como decíamos, con Juanizo. Juan, vamos a... tiro el título para que vos te autopresentes. Te presentábamos antes como un vecino muy activo que es parte de distintos colectivos, pero bueno, mejor que nosotras, vos para que nos cuentes. Acá te saludamos María Belén y Pamela, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, buenas tardes, Pamela, María Belén, audiencia. Sí, está bien eso, sí, un vecino que digamos hace un tiempo se hizo cargo de defender lo que considera que es prioritario, que es el entorno, el ambiente en el que vivimos, y bueno, y a raíz de esa decisión empecé a transitar un camino con lo que fue la CODEBONA en su momento, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, acá en la provincia de Córdoba, donde pudimos ponerle un freno a una ley que venía por el poco bosque de la provincia. Y a raíz de ahí, bueno, se empezó a dar, digamos, empecé a entrar en conocimiento de un montón de realidades, conflictos que sinceramente ignoraba. Y bueno, bien, trabajando en tratar de que esa información, ese conocimiento llegue a la mayor cantidad de gente posible. Ahí tomamos, digamos, la decisión de armar un programa con Alejandro, con el Cabeza, en FM Las Chacras, y bueno, ahí trabajamos las problemáticas socioambientales y tratamos de poner las voces de los territorios en los micrófonos como para que se escuche, digamos, una versión más real de lo que pasa y tratar de alguna manera de pulsear con los medios de comunicación que manipulan y muchas veces tergiversan la verdad y bueno, y en ese sentido creo que el trabajo de los medios comunitarios de difusión son fundamentales. Juan, vos estás viviendo en Las Chacras, ¿verdad? No, yo vivo en Corralito. Corralito. El paraje de Corralito, entre Lushava y La Paz. Ahí va. Y sí pertenezco a FM Las Chacras. Ahí tenemos el programa, que sale un enlatado que se llama El reloj en cuenta regresiva, que bueno, que esto, ¿no?, trabaja las problemáticas socioambientales. Perfecto. Y a raíz de eso se va dando, ¿no?, el conocimiento y contactos y actividades que se van llevando en distintos territorios y bueno, y de ahí de participar en varios espacios. Bien, por ejemplo, ¿querés nombrarlos? Bueno, acá en lo que es la zona estamos trabajando con el Foro Ambiental de Tras la Sierra, un grupo de personas que tomaron esta decisión también, con la característica de que hay técnicos, digamos, profesionales que aportan a los reclamos conocimiento y argumentos sólidos, referenciados en la ciencia, y eso no es un dato menor, porque muchas veces lo que se tiene como una verdad es descalificado del otro lado por algún profesional que tenga intereses en lo que se está llevando adelante. Y en ese sentido, tener profesionales comprometidos que busquen cuidar el ambiente realmente es importantísimo. Totalmente. Después, a nivel provincial, trabajamos con lo que es la multisectorial ambiental, se formó hace varios años, donde se nuclean asambleas y organizaciones de todo lado de la provincia y se generan acciones en apoyo a las distintas problemáticas que se ven en los distintos territorios y es esto, ¿no?, esto de tejer redes. Sí. Y de ahí podemos pasar a un plano nacional donde interactuamos con lo que es la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, en la cual ustedes también están participando ahí en Merlo, sí. A través de la iniciativa popular para llevar adelante un proyecto de ley que cuide el agua, ¿no? Y dentro de lo que es la campaña hay distintas organizaciones, distintas temáticas que por ahí se van dando o distintos colectivos que manejan otras temáticas como es la organización de la marcha por el agua que la estamos organizando todos los 22 de marzo ahora se viene para la primera semana de septiembre lo que es la quinta cumbre plurinacional del agua para los pueblos, que va a ser en Jujuy, en las salinas de Jujuy. Así que sí, estamos activos. Con un montón de redes construidas, ¿no? Pensaba, bueno, vos hablabas como las escalas en el territorio tal vez más chico, en Tras la Sierra, después a nivel provincial y a nivel nacional, que eso es como muy interesante, y siempre con temas que nos atraviesan a todos, como es la cuestión del agua. Bueno, y en ese sentido, en esto de ser parte de distintos colectivos, nos interesaba conocer desde tu perspectiva, que no es solo tuya, es bueno, de todos estos colectivos del cual sos parte, poder compartir aquí la agenda socioambiental que están trabajando todos estos colectivos por estos días, ¿no? Y las novedades. Bueno, puntualmente hoy, 29 de julio, ocurrió un hecho, digamos, inédito en la historia jurídica de la provincia de Córdoba, que es intentar llevar a juicio a 6 defensores ambientales. Estos defensores ambientales fueron parte de distintas asambleas que participaron en lo que fue la autovía, la lucha contra la autovía de Punilla, y por una decisión del sistema judicial terminaron en una audiencia de apelación ante el reclamo de la defensa en los tribunales de Villa Dolores. Esto ocurrió hoy, en el transcurso de la mañana, donde se presentaron los imputados con sus abogados y, bueno, prestaron declaración, se expuso esto y no hay ningún, o sea, no hay resolución, eso queda, digamos, en una resolución que va a ser tomada por los 3 jueces que estuvieron en la audiencia. Pregunté si había un tiempo determinado para esto y me respondieron que no, así que queda como un, digamos, lo que pasó hoy como una etapa del proceso donde no se sabe cuándo los jueces van a dictaminar por si se eleva juicio a los defensores ambientales o si hay sobreseguimiento sobre las causas. Bueno, esto es la primera, vuelvo a insistir, es la primera vez que pasa en la provincia de Córdoba. Esto convocó a la militancia ambiental de la provincia a formar parte de lo que fue un acto de presencia, de contención, de solidaridad con los imputados. Y también se organizaron los juicios éticos a los ecocidas. Esto es una actividad que se viene llevando adelante en distintos lugares del país que tienen, la característica de, desde el pueblo, ponerle nombre y apellido a los responsables de la situación ambiental que se está atravesando. Esto ocurrió hoy en las escalinatas del Tribunal de Villa Dolores. Hay bastante material circulando, así que si tienen posibilidades de recogerlo y replicarlo, porque la verdad que exposición es muy interesante. En el marco de estos juicios éticos, un compañero del Foro Ambiental, Daniel Emery, él es biólogo, profesor, expuso sobre una temática muy preocupante que tenemos en el Valle de Tras la Sierra, y por ser Valle de Tras la Sierra no significa que en el Colnara, que en Valle claro. de Colnara no la tengan. que tiene que ver con la falta de responsabilidad y criterio con el manejo del agua. Te hago un parate ahí, solamente como antes de pasar de tema, volver a la gravedad que tiene esto que vos decías que es inédito, de que, a ver, estas 6 personas, 6 defensores de la vida, defensores, militantes, socioambientales, podrían ir presos, digamos, según lo dictamine, lo considere la justicia de la provincia de Córdoba. Es algo tremendo. Sí, se cambian los roles y se pasa de ser denunciante y defensor apañado por leyes, ¿no? O sea, porque los reclamos que se hacen en defensa del ambiente están apañados por leyes que se instauraron para poder garantizar la calidad del ambiente [S2] Claro. [S1] En el que vivimos. Uh-huh. Y se cambian los roles y se pasa de ser denunciante a ser denunciado y de alguna manera disciplinado [S2] Uh-huh. [S1] Por un Estado corrupto. O sea, un Estado que es el principal, digamos, responsable en incumplir con esas leyes ambientales, claro, y la violación. Incumplir con pactos internacionales que tienen que ver con el cuidado del ambiente. Sí, tremendo. Y como vos decís, con el objetivo de disciplinar a cualquier persona que esté pensando en defender la vida, en organizarse, en manifestarse, para justamente para defender derechos ganados hace tiempo. Bueno, muy muy tremendo. Ahí vamos a estar también muy atentos, atentas a lo que va sucediendo, porque bien sabemos que esto lo hacen en este caso con 6 vecinos, vecinas, militantes, pero que tienen como objetivo amedrentar, disciplinar, ¿no? Meter miedo a todo el resto de las personas que, bueno, que nos comprometemos con las causas, en este caso causas socioambientales, pero en definitiva el mensaje es ese, ¿no? Es, bueno, no te metas, no te organices porque podés ir preso. Ese es el mensaje y es muy repudiable. Así que bueno, en ese sentido vamos a estar atentos a lo que pase, a lo que dictamine la justicia. Y como vos decís, hay que informarse y replicar esta información que no circula por los medios masivos, por los medios hegemónicos, y muchas veces termina circulando en las redes o en los espacios más organizados. Te tiro 2 que me parece importantes que surgieron ahí en las exposiciones, uh-huh. ¿No? Tiene que ver con el tema de esto que estábamos hablando, ¿no? De disciplinar, uh-huh. De alguna manera de instaurar dentro de la sociedad el concepto de que si te quejas vas a sufrir las consecuencias. Claro, y esto se traslada a todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. Tenemos, de hecho, protocolos de seguridad que atentan contra las garantías constitucionales. Tenemos prácticamente algunos lugares del país militarizados, donde se vive con una sensación de una sensación, o sea, de estado de sitio, y esto ocurre hoy en la Argentina. Uh-huh. Eso por un lado, como para tenerlo. Y después otra que tiene que ver con lo que se viene. Porque se aprobó una ley de bases donde uno de, digamos, una política de Estado que se promueve a través del régimen de grandes inversiones implica anular directamente las leyes que garantizan la calidad de vida de los argentinos. Uh-huh. Y en ese sentido, o sea, esto todavía no comenzó, está viniendo. Y bueno, y se plantea cómo organizarnos a esto que viene. Claro. ¿No? Sí, tal cual. Eso vamos a profundizar en el próximo bloque. Bueno, vamos a estar leyendo la campaña que se lanzó desde las asambleas socioambientales para que justamente las provincias no se adhieran, como fue en el caso de Río Negro, que ya se adhirió, y bueno, ver cómo se frena eso. Nos quedan unos minutitos y bueno, yo te corté un poco cuando estabas contando más lo del juicio ético y también estabas contando la cuestión de las empresas que se roban nuestra agua. Claro, o sea, bueno, dentro comentaba que el compañero Daniel Emmerich hizo una exposición, realmente si tienen posibilidad de encontrarla, muy muy loable. Y bueno, se trata de esto, ¿no? De denunciar la falta de capacidad de las autoridades para generar políticas reales del cuidado, primero en una primera instancia, de las cuencas hídricas, en la zona alta y media, como generadoras del agua que tenemos. Por otro lado, después el tema los proyectos o los megaproyectos que llevan adelante para satisfacer una necesidad de agua que no es tal, porque para, digamos, hablar de necesidad de agua, primero se tendría que hacer la primera parte, que es esta, ¿no? De tener el cuidado de las cuencas, hacer bien los deberes en todo lo que es el sistema hídrico natural que tienen las sierras, tratar de optimizar todo lo que es el traslado del agua, regular el uso del agua, ¿no? Para después hablar de necesidad. Y ahí entramos en un tema muy escabroso que tiene que ver con que en algún momento va a haber que decir que no. Uh-huh. Sí. Y eso parece que está prohibido, decir que no. Pero, o sea, hay lo que se llama, digamos, soporte de carga que tiene un ecosistema y que permite, satisfacer la necesidad de una cantidad determinada de habitantes. Claro. Y esto, simple y siempre hablando del plano del ser humano, tenemos una responsabilidad más grande, que es para con la vida de todos, claro, los que nos rodean, en general, que también necesita agua. Juan, lo novedoso respecto al agua, un poco lo que había circulado en las redes tenía que ver con esta empresa saudí que se instaló o se quiere instalar en la zona de... No, está instalada la empresa Fondo Monte, una empresa Almarais, que son productores de lácteos en Arabia. Uh-huh. Está instalada desde hace 12 años. Lo que no se tenía idea de la magnitud de la demanda de agua que estaba utilizando. Y bueno, y desde el foro ambiental, hace varios años, los colegas empiezan a hacer preguntas sobre qué es lo que está pasando, porque realmente uno pone en el Google Fondo Monte y ve las imágenes satelitales e impresionan. Impresionan realmente, porque es una empresa muy grande, sin limitaciones económicas, que avanza y avanza y no tiene ningún tipo de freno. Claro, que si no salen los vecinos, todo lo que pueden. Sí, que no son para alimento para el pueblo. Es alfalfa para los animales que le dan leche a ellos en Arabia. Claro. Bueno, imagínate, 12 años instalados, el Estado ausente en cuanto al control, la comunidad que no sabe cuánto le está robando a esa al acuífero, que es la reserva de agua común, digamos, el fondo común de agua. Y bueno, y gracias al accionar del foro ambiental, de los vecinos y vecinas activos, movilizados, resurge esto en la agenda local. Juan, hay un... Sí, local y nacional, porque a través de un grupo formado de Unidos por el Agua, ellos lograron poder instalar el tema a nivel nacional, y eso realmente también ayuda mucho a esto, a la visibilización de una situación que se está dando, que es, diría que obscena. Estas personas están consumiendo por año el doble de agua que consume la localidad de Villa Dolores, San Pedro y San Vicente. Mm. Más de 65.000 personas. Ellos consumen el doble. Claro. Estas localidades se abastecen de un agua del dique La Viña con un proceso que la pone en la cañería y en la canilla, que realmente muchas veces es intomable por el olor que tiene, la característica que tiene. Toda una población consume un agua, digamos, de segunda calidad. Y esta gente utiliza un agua de excelente calidad, como es el agua del acuífero, para regar alfalfa. ¿No? Sí. Estas contradicciones, estas situaciones que no se encuentra como un, digamos, sentido común, ¿no?, en esta realidad, pero sin embargo está pasando. Sí. Y en ese sentido, esta empresa es la más visible, pero esto que está ocurriendo no solo ocurre en el acuífero de Los Cerrillos, uh-huh, ocurre en los distintos acuíferos que hay debajo del valle de Traslasierre y de Conlara, donde también ustedes en la zona de San Luis tienen empresas que están haciendo un uso indiscriminado de agua subterránea. Así es. Y cuando hablamos de un uso indiscriminado de agua subterránea, estamos hablando de una reserva de agua pura, en un contexto de cambio climático, en un contexto de sequía, en un contexto donde las predicciones es que esto va a empeorar. Y esas reservas de agua tendrían que ser unos tesoros cuidados por el Estado para poder satisfacer las necesidades, no solo de las que habitan en presente, sino también de alguna manera garantizar una calidad de vida a las futuras generaciones. Exacto. La realidad es que se lo están llevando esa agua, ese reservorio natural, esa garantía de calidad de vida de los que habitan el hoy y los que tienen que habitar el mañana, se las están llevando a las empresas, mercantilizando, y se las llevan en grano, se las llevan en alfalfa, se las llevan en aceite, pero hay un Estado que no está presente cuidando esto que es fundamental para la subsistencia de nuestra especie. Así es. Juan, te agradecemos un montón. Seguro te vamos a volver a llamar porque hay muchas cosas para seguir profundizando. Vos también haces radio, así que sabés que los tiempos son finitos, limitados. Pero bueno, te agradecemos muchísimo toda la información y esta comunicación. Pido disculpas por ahí por extenderme un poco, pero son muchas cosas está para perfecto, decir. Agradecerles por el espacio y a seguir haciendo esta tarea que es fundamental para ver si podemos de alguna manera mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Estábamos hablando con Juan Iso, él es vecino de Traslasierre y bueno, integrante del Foro Ambiental y de distintos espacios de la campaña plurinacional del Agua para la Vida. Nos comentaba un montón de cosas, pero un poco de la agenda local y nacional, así que bueno, un montón de cosas interesantes. Si te parece, Mari, vamos a un temita. Un tema musical. Dale. Mi reina preciosa, grande, pero grande, porrena, como mi amada, patria linda, patria grande, desde el norte hasta la Lima. Morena, cuerpo de diosa, dulce, tierna y cariñosa, tus pies descalzos florean, tu cuerpo me coquetea, levantando mi sombrero con pasos de marinera, un deseo se me antoja, tomarte de la cintura y darte un beso en la boca. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti es mi canción. Para ti, para ti, para ti, morena linda es mi corazón. Grande, pero grande, morena, como mi amada, patria linda, patria grande, desde el norte hasta la Lima. Morena, cuerpo de diosa, dulce, tierna y cariñosa, tus pies descalzos florean, tu cuerpo me coquetea, levantando mi sombrero con pasos de marinera, un deseo se me antoja, tomarte de la cintura y darte un beso en la boca. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti es mi canción. Para ti, para ti, para ti, para ti, morena linda es mi corazón. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bueno, volvemos en este tercer bloque. Cuánta información, como siempre decimos, hay todos estos temas, como nos planteaba Juanizo recién, son temas para que vamos a seguir abordando, porque a su vez están siendo, son temas dinámicos, temas que están sucediendo ahora y que, bueno, nos interesa mucho seguir, como es el tema del agua o el tema del juicio a las 6 personas defensoras de la vida que están atravesando eso, una causa, y que pueden ir presos, presas, por defender el ambiente. Tremendo. Vamos ahora a compartir algunas de las noticias, como les adelantábamos en el primer bloque. y nos había quedado pendiente del programa anterior, fueron pasando cosas en relación a la cuestión de la minería en el caso de San Luis, y para eso le consultamos a Cecilia Sustercic, que ella es integrante de la Asamblea Socioambiental del Trapiche, cuáles eran las novedades, y bueno, ahora la vamos a escuchar. Hola, buenas tardes, soy Ceci Sustercic de la Asamblea Socioambiental El Trapiche. El jueves 19 de julio pasado nos enteramos a través de las abogadas de un vecino de Río Grande que le había llegado un oficio donde el gobierno, la gestión anterior en septiembre del año pasado, le cedía los derechos mineros de su campo a una empresa, Condor Prospecting, que pretende explotar oro y cobalto en ese campo, que es la estancia Mil Amores, que queda entre el Río Grande y el arroyo del río Los Manantiales, arriba del dique Esteban Agüero. A partir de que nos enteramos de esa noticia, que si bien el vecino había recibido la notificación en septiembre del año pasado, la empresa minera lo empieza a llamar hace unos meses. El viernes 19 presentamos desde la Asamblea Socioambiental un pedido de informes a la Dirección de Minería, Ambiente y a Gobierno de la provincia de San Luis respecto al estado de ese expediente, de ese oficio y de esa concesión de la mina La Bolsa, se llama. El lunes el director de minería salió a decir que en los medios públicos todavía no nos responde administrativa y legalmente, pero salió a decir en los medios que no estaría habilitada porque la empresa aún no ha presentado en esta gestión, no ha presentado proyecto ni informe de impacto ambiental ni ningún tipo de, no ha movido el expediente de ninguna manera, y que la intención de este gobierno es no habilitar nada que se contraponga con las leyes vigentes. Desde la Asamblea, en el pedido de informes, recordamos Acuerdo de Escazú, recordamos la ley provincial Romanos 9-0634 de 2008, que tanto nos costó conseguir con las asambleas de toda la provincia, que es la ley de preservación y restauración ambiental del sector minero, que establece que en ninguno de los procesos de exploración, cateo, explotación, se pueden utilizar químicos, ácidos, químicos tóxicos. Por lo que como esta empresa que pretende explotar arriba del dique Esteban Agüero quiere extraer, tiene 11 diseminados de oro y cobalto, eso es lo que declara en ese campo, no estaría, en realidad si se cumplieran las leyes, no tendría que estar habilitada, y eso es lo que nosotros estamos recordando, exigiendo desde la Asamblea del Trapiche, en coordinación, por supuesto, y trabajo común con las otras asambleas de la provincia, de San Francisco, Merlo, Vulpiani, ahora Carolina. El domingo pasado, ayer, hicimos una asamblea en el Salón Municipal del Trapiche, a la cual asistió muchísimos vecinos, muchísima gente. Estuvo lleno, vinieron también de Carolina, de San Francisco, de San Luis, Juana Coslay, Potrero. Es decir, la gente está de pie, atenta, alerta, para decir no a proyectos que puedan poner en riesgo las sierras centrales de San Luis, que puedan poner en riesgo el agua, que estamos atravesando una sequía muy importante ya desde hace bastante tiempo, y el dique de Esteban Agüero, el dique de Río Grande, es el que provee a San Luis y a Villa Mercedes, y el Río Quinto sigue, así que entendemos que lo que pone en riesgo todo esto es justamente si se aprueba el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, si se llegara a aprobar en San Luis, también San Luis adhiere a esto de incentivar, adheriría, en el caso de que lo aprueben, es lo que estamos movilizando para que no se apruebe, adheriría a esto de incentivar las grandes inversiones de multinacionales a cualquier costo para que se lleven todo y nos dejen los diques de cola con los relaves mineros, que usen todo el agua y se lleven todo, dejándonos contaminación y destrucción en las sierras. Entendemos que son bienes comunes, que también somos Estado, que podemos decidir las poblaciones por las actividades que se realizan en nuestros territorios, y en eso estamos trabajando de pie y en alerta para defender las sierras y el agua de San Luis. Bueno, eso, gracias. Estábamos escuchando a Cecilia Sustersig, ella es integrante de la Asamblea Socioambiental del Trapiche, y bueno, con esto que se repite también con el relato de Juan, o sea, de Juan Iso, por un lado la defensa de la vida y en especial siempre atravesado por la cuestión del agua, ¿no?, tan necesaria para todos, y para estos mega emprendimientos como es la mega minería es fundamental, sin agua no lo pueden hacer. Y también lo que se repite es la organización de los vecinos y vecinos atentos en alerta, digamos, y que son quienes en definitiva ponen sobre la mesa la cuestión, porque si no, no nos enteramos. Nos queda pendiente algún tema, alguna vez digo, profundizar lo que es el acuerdo de Escazú, que también, reglamenta el derecho a la participación, a la información de toda la comunidad, que en general no se viene cumpliendo en estos megaproyectos. Así que, bueno, fundamental este trabajo que venimos haciendo las asambleas socioambientales. Después que vos comentes lo tuyo, vuelvo un poco a esta campaña nacional en relación a lo del RIGI. Dale. Bueno, el sábado 3 de agosto a las 9 horas en el barrio aeronáutico, en las afueras de Villa Dolores, se va a dar lugar al segundo encuentro de la Escuela Popular de Agroecología, que se llama La Ramona, ahí en el merendero del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, la otra vez comentamos el primero, el encuentro este consta de una parte, una charla informativa, se invita a gente interesada y organizaciones, se hace un almuerzo compartido, algo de trabajo en grupo, y en este caso se va a hacer una práctica, acá dice laboratorio a campo, que la otra vez fue muy, muy interesante porque, bueno, es con una pala ir probando distintas muestras de tierra y viendo cómo reacciona con algo que lleva César Gramaglia y que es evidente a simple vista más allá de un laboratorio. Y lo otro que van a hacer es una elaboración de bocashi, que es como un bio preparado con varios elementos de monte o que se van juntando como para mejorar plantas, suelo, etc. Bueno, los que quieran asistir, acá dan un teléfono, se puede comunicar por WhatsApp al 3544-533-902. Recordamos el sábado 3 de agosto a las 9 en el barrio aeronáutico de Villa Dolores. Buenísimo, invitación hecha. Qué importante, bueno, una escuela popular donde uno pueda asistir, aprender y compartir con un montón de organizaciones, de personas que ya están trabajando en el territorio. Vuelvo un poco a la campaña plurinacional No al RIGI, como comentábamos recién. Tengo en mi mano la gacetilla de prensa que se lanzó desde las organizaciones. Voy a leer brevemente. Dice, bueno, integrantes de todo el territorio plurinacional, asambleas socioambientales, comunidades indígenas, organizaciones sociales, partidos políticos, activistas autoconvocados, medios alternativos, organismos de derechos humanos, nos reunimos para construir una campaña contra la adhesión del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Este conjunto de beneficios para empresas ya fue aprobado en el Congreso Nacional, sin embargo, aún debe ser votada la adhesión en cada provincia. Hasta el momento solamente la provincia de Río Negro adhirió al RIGI, mientras que en las provincias de Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Mendoza, San Juan, nuestros vecinos, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Salta y Jujuy, ya se presentaron proyectos, por lo que se estima se tratará el tema a la brevedad. Todo va sucediendo a su vez muy rápido. Sí. Bueno, el RIGI promueve el saqueo, beneficia a los grandes capitales, tanto multinacionales como locales, que no cuentan con licencia social. Ya sabemos que en nuestro territorio hay experiencias de muchos años que le dicen no a la, como contaba recién Cecilia Sustersig, a estos mega emprendimientos, digamos, que solamente benefician a unos pocos, a los dueños. No cuentan con licencia social para sus operaciones extractivistas en nuestros territorios. Sus negociados, lejos de beneficiar a las comunidades o traer algún tipo de progreso, provocan la destrucción ambiental, el deterioro del buen vivir, de la salud y de las condiciones de vida de los pueblos. Este régimen es profundamente inconstitucional por no respetar el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Asimismo, viola tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú al no brindar información pública del impacto y los daños ambientales producidos en cada localidad y el convenio 169 de la OIT, que establece la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas. O sea, bueno, totalmente inconstitucional. Bueno, estoy leyendo la gacetilla de prensa de la campaña plurinacional No al RIGI, que está circulando, que está promovida por un montón de organizaciones y que en nuestro caso, en el caso de San Luis, en el caso de Córdoba, aún no está la provincia adherida, es decir, que aún podemos accionar para impedir que esto suceda, porque las consecuencias van a ser muy graves. Bueno, con una óptica un poco más optimista de lo que sí podemos hacer o está en nuestras manos, les comentamos que esta última semana de agosto es semana ideal para poda de frutales y de vides, sobre todo. Estamos en cuarto menguante y según el calendario biodinámico en descendente, así que bueno, a no olvidarse los que tienen algo para podar respecto a frutales, que esta es la última semana de menguante y quedaría la última de agosto, que a veces ya es muy, muy cerca de la floración y del brote. Así que bueno, es una práctica que ayuda a los frutales, así como el otro día que hicimos la pasta de frutales, que estuvo bueno. Así que bueno, cada uno en conjunto, solito, a buscar la tijera de podar. Bueno, se nos fue acabando los minutos de este programa. Ojalá que bueno, que lo disfruten, que les aportemos. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho compromiso. Aceptamos también observaciones y propuestas. Y bueno, nos volvemos a encontrar. Sí, nos el queda próximo. No, quedó un tema musical, me parece. Ahora ya nos despedimos. Y vamos al temita musical, así que hasta la próxima semana. Gracias, Martín, hasta la próxima. Esta cajita que toco, vida. Sabía.